La saludamos, Laura, ¿cómo te va? Aquí estamos, Yara Candia y Pato Lobos, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a vos y a la audiencia, muy bien. ¿Ustedes? Nosotros bien, acá con un poquito de frío, pero menos frío que ayer, así que sobrellevándolo un poco. Laura, contanos, ¿qué va a pasar en la provincia de Río Negro? Se hablaba de que los partidos de izquierda iban a armar una alianza, iban a armar un frente común. ¿Se consiguió? ¿No se consiguió? Contanos, a ver. Bueno, yo integro el Partido de Trabajadores Socialistas, que a nivel nacional está referenciado en Nicolás del Caño y Miriam Breckman. Uh-huh. Hemos hecho y ha tenido ya bastante repercusión nuestro llamado a la unidad de toda la izquierda para presentarnos en una lista única en estas elecciones, porque estamos convencidos de que tenemos que ser la tercera fuerza nacional y que somos la tercera posición dentro de la política, porque bueno, como hemos visto durante este tiempo del gobierno de Fernández, bueno, nosotros siempre que hablamos del frío, yo me acuerdo de cuando en la época de Macri nos decían que no podíamos andar con pullover dentro de la casa. Uh-huh. Bueno, toda esa serie de ataques, de ajustes y de agravios y de precarización de la vida que sufrió el pueblo trabajador, los jubilados, etcétera. Mucha gente después, en el 2019, votó a Fernández con una ilusión realmente de poder mejorar sus condiciones de vida. Uh-huh. Y que hoy, bueno, frente a lo que está sucediendo y a las decisiones políticas que se toman, de priorizar, por ejemplo, el pago al Club de París, el pago al FMI, y de no resolver, por ejemplo, los conflictos fundamentales durante la pandemia, que es, por ejemplo, darle respuesta a los trabajadores de salud como una cuestión básica. Sí. Creemos que nosotros hemos sido consistentes y coherentes desde que formamos el Frente de Izquierda, que ya desde el 2011... une a la mayor parte de la izquierda. Ahora lo que queremos hacer es lograr toda la unidad de la izquierda para seguir siendo la referencia de todos esos sectores que hoy están más golpeados por la crisis. En Río Negro, nuestro llamado particular es al nuevo MAS, que es la fuerza representada por Aurelio Vázquez. Ajá. Claro, porque ustedes están en el FIT, ¿no?, junto con el Partido Obrero. Nosotros integramos el Frente de Izquierda Unidad, que en un principio estaba compuesto por el Partido de Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, luego se sumó el MST, y ahora estamos haciendo un llamado a la unidad a nivel nacional a Política Obrera, que es el partido de Jorge Altamira, Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora. Ajá. Y al nuevo MAS, que a nivel nacional está referenciado en Manuela Castañeda y que acá en la provincia tiene como referente Aurelio Vázquez. Consideramos que no hay ningún tipo de excusa ni de justificación para no poder lograr esa unidad, por eso nos estamos haciendo un llamado urgente a poder conformar una lista unitaria y ser la referencia de todos esos sectores. Creemos que tenemos la responsabilidad de ser la referencia de todos los trabajadores, trabajadoras, jóvenes, mujeres que luchan. Mira, yo te cuento, yo soy docente, la mayor parte, siempre lo cuento porque es algo, la verdad, que me motiva muchísimo a seguir en la lucha y poder ser referente de los sectores más golpeados por la crisis. Todos los chicos, soy docente en secundario y en terciario, la mayor parte de los jóvenes hoy no puede estudiar. Mis estudiantes están trabajando de empleada doméstica, de ayudante de albañil, de niñera. La verdad que la crisis que se está viviendo es muy profunda y desde el gobierno no se está dando respuestas y no se pone en agenda, digamos, las necesidades populares. No hay un IFE como debería haber, etcétera, medidas básicas que se tendrían que tomar frente a la crisis y la pandemia. Laura, ¿y se consigue la unidad o no se consigue al final? ¿Cómo va la cosa? Hasta ahora hemos recibido respuestas que son esquivas, por parte de las fuerzas que te comentaba que hemos convocado, pero estamos confiados en que se puede tener la y se debe tener la responsabilidad de poder conformar esta lista unitaria para hacer la referencia y la voz de todos estos sectores que quedan sin voz en los partidos mayoritarios, que como vemos responden a intereses que hoy realmente no son de la gente que más está sufriendo la crisis. La última elección que ha habido es la de Jujuy, tengo entendido. Allí la izquierda no hizo mala elección, si bien se podría decir por debajo a lo mejor de los últimos números, de los últimos guarismos que ha tenido la provincia, pero sacó un porcentaje cercano al 8%. ¿Fue un buen resultado ese allí en Jujuy? Digo, una de las provincias donde ha habido elecciones en las últimas semanas. Sí, justamente el resultado de las elecciones de Jujuy lo que demuestra es que la unidad de la izquierda puede potenciar muchísimo lo que somos como referencia de sectores de trabajadores, incluso en Jujuy, por ejemplo, nuestros candidatos son de trabajadores recolectores de residuos, obreros de los ingenios y demás. Somos una fuerte referencia en las poblaciones de los barrios más populares, como Alto Comedero. Nosotros salimos como tercera fuerza a nivel provincial, como segunda fuerza en San Salvador de Jujuy y como primera fuerza en Palpalá. Esto da la pauta de que si toda la izquierda se une, aún podemos potenciar muchísimo más esos resultados. A pesar estos resultados buenos que tuvimos, a pesar del piso proscriptivo, porque en Jujuy, por ejemplo, lo que nosotros denunciamos es que hay un piso proscriptivo que es lograr el 5% del total del padrón electoral, y el gobierno hizo muchas, bueno, el gobierno de Gerardo Morales, ¿no?, que todos sabemos cómo es, hizo muchísimas maniobras para no garantizar la participación, digamos, de toda la población en las elecciones, y tanto el gobierno de Morales, la lista encabezada por, digamos, la lista que responde a Morales, como el Frente de Todos, festejaban que a la legislatura provincial quedaban solamente repartidas entre dos partidos. Nosotros, digamos, frente a esto de que nosotros creemos que todas las minorías y que la izquierda, digamos, tiene que tener la posibilidad de entrar, porque como hemos visto en todos estos años, hemos llevado, digamos, a todos los lugares que ocupamos en cada legislatura o en un consejo o en el Congreso, la voz de los y las trabajadoras, de las mujeres, de los jubilados. Entonces consideramos importantísimo que con la unidad se puede potenciar todo este trabajo y esta referencia que venimos siendo para ser, para que nuestra política realmente pueda reflejar una tercera posición con respecto a ese bipartidismo. Me asombra esto que me decís, ¿no?, que el piso no sea sobre la cantidad de votos o la cantidad de personas que fueron a votar, sino sobre el padrón electoral, porque, a ver, el promedio de asistencia a las elecciones en Argentina anda por el 70%, 65, 70, 75%. Ese piso en realidad se reforma en un 7, 8% en la práctica sobre la cantidad de personas que van a votar, ¿no? Es altísimo. En realidad todos los pisos son proscriptivos, no hay ninguna duda, yo tengo la certeza de que es así, y que hay una clara maniobra para que no entren, o sea, es una clara maniobra bipartidista para que no entren otros sectores. Allí en la provincia de Río Negro tenemos el 5 también, pero sobre los votos válidos, ¿no? También es proscriptivo, porque encima tenés el otro problema de que no elegís todos los legisladores teniendo como padrón único la provincia, sino que votás por jurisdicciones. Y ahí las jurisdicciones se te eleva el piso al 25-30%, porque si no sacás un porcentaje parecido a eso, no elegís a nadie por jurisdicción, digo, ¿no? Jodido el tema de los pisos, ¿no? Sí, es exactamente como estás diciendo, porque en Río Negro, que por ejemplo en las elecciones de legisladores provinciales tenés el 5% de los votos emitidos válidos como piso para entrar. Después, más de la mitad de las bancas son elegidas por circuito o por departamento, claro. Y eso claramente beneficia a los partidos mayoritarios y termina también yendo hacia un régimen bipartidista, que es justamente lo que nosotros queremos queremos romper, y siempre hemos venido siendo en todos estos años, y la gente nos reconoce por eso, por nuestra coherencia, por rotar en las bancas, por llevar la voz de los y las trabajadores, por estar en las calles y en el Congreso, hacer y decir lo mismo, etcétera. Uh-huh. Y nos parece que frente a la crisis en curso es sumamente importante que la izquierda esté. Bien, Laura, te agradecemos este contacto, y bueno, seguiremos conversando a la medida que se acercan las elecciones y ver qué pasa en la provincia, si es que logran una lista de unidad o no. Gracias por el contacto, Muchísimas gracias a ustedes y buenos días a la audiencia. Buenos días. Laura Santillán, entonces, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas de la provincia de Río Negro. Y este tema, ¿no? Están tratando de unificar a todos los sectores de la izquierda, a ver si arman una lista única en nuestra provincia.